días. El enésimo accidente masivo ha sucedido el día de hoy en esta madrugada, otra vez trágica, en Acari, 14 muertos, un ómnibus de Siva y un ómnibus de una empresa Cueva que subarrienda un ómnibus viejo que se ha estrellado en una ruta no autorizada. La ministra de Transportes, a la que solo falta, le he dicho, el fotocheck de LAM Perú, ¿qué está haciendo al respecto? ¿Dónde está la tolerancia cero? Dicen que los gobiernos regionales de Ayacucho, de Puno y de Arequipa no cumplen la tarea de ayudar en el asunto de la tolerancia cero. Pero eso no significa que el Ministerio de Transportes no pueda hacer algo al respecto, por lo menos denunciar, por ejemplo, esta incuria, esta negligencia. Lo acaba de hacer en una radio amiga la defensora del pueblo, la señora Beatriz Merino, acaba de decir que los gobiernos regionales de Arequipa, de Puno y de Ayacucho no están ayudando en el asunto de tolerancia cero, porque simplemente, como están peleados con el gobierno, creen que tolerancia cero es un plan invasivo. Tamaña estupidez está causando más muertes, pero la responsabilidad central del éxito del plan tolerancia cero es de la ministra de Transportes, que no sé en qué está pensando, que no sé en qué invierte su presupuesto y que no sé qué diablo se propone hacer con el transporte terrestre, que se ha convertido en una matanza epidémica. Hablamos ya de unas características tales: dos accidentes semanales, 20 muertos promedio, de unas características tales que cualquier país del mundo le exigiría a sus autoridades una respuesta inmediata y un plan de emergencia. Aquí no pasa nada. Son muertos pobres, al final de cuentas. Vamos a ver, son los muertos menos importantes, los que no aparecen en el obituario del comercio. Son muertos que pagan 20 soles por un pasaje Lima-Arequipa, un precio completamente artificial que efectivamente, como dice Joaquín Ormeño, lo único que garantiza es el peligro, porque pagando 20 o 30 soles de Lima-Arequipa, uno sabe que entra una unidad que no tiene mantenimiento, así de sencillo, y cuyos choferes están trabajando entre 8 y 10 horas, cuando el estándar internacional dice que de noche 4 y de día 5. Pero en fin, la ministra de Transportes ni siquiera sale a decirnos qué está pasando. A ella no le importa, con ella no es. Bien, si hubiera un problema en LAM Perú, estoy seguro que ella saldría a los 30 minutos a aclarar que LAM Perú no tiene responsabilidad en el asunto.